Acabas de escuchar In Too Deep de la banda canadiense Sum 41. Esta canción es el primer sencillo de su álbum debut, All Killer No Filler, de 2001. El video muestra a la banda retando a un grupo de atletas en una competencia de clavados, mientras sus fans los observan. Al final, gracias a un impresionante clavado de Steve, el vocalista, Sum 41 gana la carrera. Vamos con otra popeta. El grupo Dharma nos toca Te Estoy Llamando. Y esto fue Te Estoy Llamando, del grupo cuencano Dharma. Esta rola de 2015 es del álbum del mismo nombre, Te Estoy Llamando. Dato popético, la banda ha sufrido varios cambios, pero actualmente sus integrantes son Walter Novillo en la voz, Cristian Vallejo en la batería, Joseph Guasima en el bajo y José Luis Chauca en la guitarra. A continuación, Blondie llega con Heart of Glass. Just run. Y esto fue Heart of Glass de la banda estadounidense Blondie. Este gran tema de 1979 pertenece a su tercer álbum llamado Parallel Lines. Además, encabezó las listas musicales de Estados Unidos, Alemania, Australia, Canadá, Suiza y el Reino Unido. Nunca bajó de los 10 primeros puestos y fue certificada disco de oro en 4 países. Y ahora, la máquina camaleón nos toca Motora. Fue Motora, de la banda quiteña La Máquina Camaleón. Motora es el cuarto tema de su álbum de 2017 de nombre Amarilla. Además, de este espectacular disco salen las canciones Ser Puente y Serpiente y Manual del Perfecto Negociante. Siguiente popeta, te dejo con Los de Adentro y su tema Nubes Negras. Siempre tan distante. esta popeta se llama Nubes Negras, de la banda colombiana Los de Adentro. Esta rola pertenece a su tercer álbum de nombre Volver a Amar, y es de 2004. Dato popético. La discográfica Sony Music grabó todos sus discos, con excepción de Se Apaga el Silencio de 2008. Vamos con la sexta popeta de la noche. Paramore nos trae Monster. Acabas de escuchar Monster, del grupo estadounidense Paramore. Monster es la banda sonora de la película de 2011 Transformers, Dark of the Moon. Si bien la canción nunca alcanzó los mejores puestos, de hecho ni se posicionó entre los primeros 20, sí estuvo entre las 50 o 100 mejores canciones de 2011. Bueno, Popenático, hagamos una brevísima pausa, pero sigue en Radio Casa de la Cultura, 940 AM, o en www.radiocce.com, porque después de los promocionales, Popetas Musicales estará contigo con más popetas rockeras. Dame 5. ¿Huelen eso? Se está quemando algo. ¡A Popetas! ¡Karishina! Popetas Musicales regresará después de estos mensajes. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador.

Acabas de escuchar Tonto, de la banda guayaquileña Niñosaurios. Esta rola pertenece a su álbum de nombre, esto es imposible pronunciar, Soiruasoñi, y fue publicada en 2013. Por otro lado, la banda se conformó esencialmente por Víctor Andrade en la voz, guitarra y teclados, Ricardo Pita en la voz, bajo, teclados y contrabajo, y Aldo Machiavelo en la voz, guitarra y secuencias. Y ahora, en Popetas Musicales te tenemos a Eurorhythmics con Sweet Dreams. Sweet dreams are made of the air. Esto fue Sweet Dreams, del dúo británico Eurythmics. Sweet Dreams es su éxito más grande y pertenece a su segundo álbum llamado Sweet Dreams Are Made of This, de 1983. Dato popético, Sweet Dreams siempre estuvo entre los primeros 10 puestos de las listas musicales y tiene más de 40 versiones. A continuación, la novena popeta nos la trae la banda quiteña Tripulación de Osos. La popeta es Robo Hormiga. Acabas de escuchar Robo Hormiga, de la banda quiteña Tripulación de Osos. Esta rola pertenece a su disco debut, Robo Hormiga, y fue publicado en 2015. Además, de este gran disco salen las canciones Un Espejo, Fantasma y Once Chinas. Y ahora, te dejo con The Verb y su tema Bitter Sweet Symphony. Thank you. esto fue Bitter Sweet Symphony, del grupo inglés The Verve. Esta canción abre su tercer álbum de nombre Urban Hymns y fue lanzada en 1997. Dato popético, esta canción ocupó el puesto número 382 como mejor canción de la historia, según la revista Rolling Stone. En cambio, en la clasificación de las 100 mejores canciones de todos los tiempos, según la emisora australiana Triple J, la canción obtuvo el puesto número 14. Vamos con la penúltima popeta del domingo. La banda Queen Side Beth nos toca New Ways. We'll be right back. esto fue New Ways, de la agrupación quiteña Queen Side B. Esta rola es de 2015, pero no tengo idea a qué disco pertenece. Lo siento, Popenático. Mejor vamos al dato popético. La banda no se llamaba así, sino Plantas Deluxe. Bueno, nos encontramos con la última popeta de la noche. Cerremos con La Máquina Camaleón y su tema Entre Sueños. Acabas de escuchar Entre Sueños, de la banda quiteña La Máquina Camaleón. Esta es la cuarta canción de su álbum llamado Roja, publicado en 2015. Y bueno, mi amigo Popenático, aquí termina el mejor programa de la noche, Popetas Musicales. Pero por suerte también estamos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche. Pero